que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. A partir de este momento, la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. Producción y participación del periodista Marcelo Peña. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie con la gente que... En vivo, 6 minutos pasan de las 11 de la mañana en este martes 3 de septiembre con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Todo bien? Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente en este espacio. Bueno, vaya si habrá temas, obviamente, Gonzalo, para tratar, pero hoy arrancar con un tema importantísimo, obviamente, como es la situación de la industria y el empleo. Con estas informaciones que hemos recibido, que estamos recibiendo permanentemente en estos últimos tiempos, por un lado, con este aumento de las exportaciones de Uruguay, un 27% se habla con respecto al mismo mes de 2023, en estos últimos informes que se ha recibido, obviamente impulsado mayormente por la venta de soja y de celulosa, con la realidad de que cerca de 550.000 trabajadores perciben un salario menor a los 25.000 pesos. Bueno, una situación compleja, una realidad que vive el país, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que este va a ser uno de los tantos temas que no se pueden agotar en una sola audición y que habrá que retomarlo en próximas instancias. Pero a modo disparador, esta noticia que vos comentabas, ¿no? Los números que se nos ofrecen y que al parecer son buenos para el país, ¿no? Los niveles de exportación que se van incrementando todos los años. Siempre, al parecer, hay un récord nuevo, ¿no? Todos los años el Uruguay bate un récord en cuanto a exportación o colocación de mercados, etcétera. Y como vos decías, ¿no? La industria juega un papel clave para la vida del país, para la vida económica y para la vida social, porque estamos hablando de que la industria en estos momentos debería de ser la columna vertebral de la dinámica económica del país, ¿no? Y eso implicaría y determinaría en buena medida los niveles de ingresos económicos de la población, pensando de que la gente vive de su salario, ¿no? Y la realidad es que estos números que nos intentan pintar como bonitos y como positivos no lo son. O mejor dicho, lo son para un grupo minoritario de la sociedad uruguaya y de ciertos sectores económicos particularmente que se han enriquecido y que aumentan sus márgenes de ganancia en función a la lógica actual. Pero cuando uno ve después cómo esto se reparte en el resto de la sociedad, en el resto de la población, vemos que no es real o que no llega como uno imaginaba que podría haber llegado. Y la consecuencia está a la vista. Vos decías recién, más de 500.000 de trabajadores ganando 25.000 pesos o menos. Tenemos 400.000 trabajadores en negro que no aportan a la seguridad social. Trabajadores que luego de una vida de actividad se jubilan y terminan percibiendo una jubilación de 18.000 pesos que o de menos, ¿no? Sí, sí. Y esto le está sucediendo a más de 300.000 personas en Uruguay. O sea que cuando uno escucha estas noticias hay que reflexionar qué significa realmente, ¿no? Y estos datos son muy claros, que se haya incrementado un 27% en el mes de agosto con respecto al año pasado, esto significa 1.200 millones de dólares de exportación. Pero claro, cuando uno después desglosa cuáles son los productos que se están exportando y cuáles son los que rankean, mejor dicho, te encontrás que el primero es la celulosa, ¿no? Que exportó y tuvo una venta de 293 millones de dólares. Quiere decir que tuvo un incremento anual de 117%. Esto tiene una explicación muy clara, que es la puesta en marcha de la segunda planta de celulosa de UPM, ¿no? El segundo producto de mayor exportación fue la carne bovina, que significaron 185 millones de dólares. Esto incrementó un 1% en relación al año pasado, es decir, que se mantiene en el mismo nivel, en la misma tasa de exportación. Y el tercer producto colocado de mayor exportación es la soja, que significaron 133 millones de dólares. Y aquí el incremento fue exponencial, 1.206% de incremento, que bueno, evidentemente es muchísimo, ¿no? ¿Y qué refleja esto? Porque se nos colocan como los productos de mayor exportación. Sí, pero son justamente los rubros, en el caso de la celulosa y de la soja, que menos mano de obra emplean particularmente la celulosa, la industria forestal, que es todo lo antecedente a la producción de la pasta en sí mismo, es la que menos mano de obra genera. A su vez es la que más tierra viene acaparando en el Uruguay. Más de 500.000, mejor dicho, más del 50% de la tierra uruguaya está extranjerizada. No solamente que está extranjerizada, sino que está en manos de sociedades anónimas. Claro. Es decir, que nosotros no podemos conocer quiénes son sus propietarios. Uh-huh. Hace dos semanas atrás, un consorcio de empresas norteamericanas compraron 70.000 hectáreas. Hace un mes y medio atrás, empresas japonesas compraron 41.000 hectáreas. ¿Cuál es el destino principal? La forestación. Que después, esas tierras están extranjerizadas, privatizadas, utilizadas para la forestación, no generan empleo, no pagan impuestos porque gozan de toda esa exoneración, se destina a la producción de pasta de celulosa, plantas que están instaladas en zona franca, por lo tanto tampoco pagan impuestos, y se van justamente y se exportan sin pagar un solo peso también porque gozan de exoneración. Y la ganancia que obtienen las empresas tampoco están cargadas de impuestos. Claro. Y la exportan y la plata se la llevan sin pagar un solo peso. Los frigoríficos, básicamente la misma lógica. Todos extranjerizados, en manos justamente de empresas privadas, pero además son multinacionales, es decir, son poquitas empresas las que dominan el mayor porcentaje de la industria cárnica de nuestro país, que además generan una dinámica en relación al empleo muy perversa, porque justamente al ser propietarias de distintas plantas industriales, ellos deciden cuál ponen en marcha y cuál no. Entonces la plantilla de trabajadores está en suspenso permanentemente a ver si va a tener trabajo o no, si va a tener salario digno o va a estar en el seguro de empleo. Entonces, así hemos visto cómo los trabajadores de la industria cárnica pasan 3-4 meses en el seguro de paro, van y trabajan un mes, o los mandan a trabajar a otra planta de otro departamento. Sí. Y, como si fuera poco, el gran problema que genera el monopolio privado de la carne en dirección de los trabajadores, también tenemos el impacto que esto genera en relación al precio de la carne. Para los consumidores, para el resto de los uruguayos, ¿no? Que después cuando vamos al supermercado o a la carnicería, nos encontramos que el precio de la carne está en 400 pesos, 450, uh-huh. ¿verdad? Y con la soja pasa no solamente lo mismo en cuanto a la extranjerización de la tierra y la exportación sin pagar impuestos, sino que tenés el agravante además de los niveles de contaminación hacia el agua y la tierra, que esto lo hemos visto con un incremento exponencial en los últimos años de la mano de este gobierno y de los progresistas fundamentalmente, por ejemplo habilitando el uso de agrotóxicos que en muchos países del mundo, incluso de la región más próxima, están prohibidos. No solamente que los compramos y los importamos, sino que algunos se están produciendo también en el Uruguay, que después son echados sobre nuestra tierra y eso va después escurriéndose hacia los cursos de agua y evidentemente impacta en la población en general, en la vida marítima y también en los trabajadores del medio rural, que hemos visto ya decenas de casos de trabajadores enfermos producto de este tipo de actividades. Entonces, cuando nos viene a decir que el Uruguay está teniendo un incremento significativo y batiendo récord de exportaciones, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esto a quién está beneficiando? Y evidentemente no es a las arcas del Estado, porque esto no termina en cobro de impuestos, esto no termina después en partidas presupuestales para la salud, la educación, esto no significa una mejora de los productos en el mercado local, esto no significa mejoras salariales para los trabajadores, más bien significa pérdidas en todos los planos. ¿Y qué se sintetiza con esto? Que el modelo productivo actual, vigente y sostenido por todos los gobiernos, es el que nos está llevando a estos niveles de desocupación, de pauperización del empleo, de una industria primarizada. Y como si fuera poco, en cuanto a las exportaciones, está el otro dato que parecería irrelevante en el informe que se presenta, que es en relación a la exportación de alimentos. En el 2023, la exportación de alimentos significaron 6.531 millones de dólares. Es decir, que acá no solamente que nos condicionan en el mercado local con el precio, sino que además se está destinando productos alimenticios de alta calidad, producto de las condiciones que tiene el Uruguay en cuanto al agua, la tierra, la capacidad técnica y productiva, se está exportando alimento de calidad a distintos países del mundo con un nivel económico muy importante, 6.531 millones de dólares el año pasado de exportación de alimentos de alta calidad, que evidentemente son alimentos que no contamos en el mercado nacional, que no contamos cuando vamos a la feria o al supermercado o al almacén. Claro, después te dicen, estos niveles son significativos. Claro, son insignificativos porque incorporan en ese análisis la exportación de la zona franca, en el volumen total, ¿no? Claro. Pero cuando uno quita uh-huh. todo aquello que se exporta por zona franca, claro, ahí quedamos desamparados, ahí se ve el Uruguay la de realidad. Verdad. Uh-huh. El Uruguay de verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros queremos realmente seguir reflexionando sobre esto, porque cuando uno piensa en el Uruguay productivo y en la industria, no piensa en la soja transgénica y en el eucalipto, piensa en los tambos, piensa en las unidades de producción de alimento familiar, pensamos en las curtiembres, pensamos en la fábrica de vidrio, pensamos en la fábrica de las textiles, en las químicas barriales. Ah, pensamos en Uruguay distinto. Y para eso, y eso significa e implicaría una transformación real de la matriz productiva y del modelo de producción actual. Y nosotros no estamos solo en este análisis, porque una de las primeras reuniones que tuvimos en el inicio de la campaña fue con la Confederación de Sindicatos Industriales. Y allí, primero, ¿quiénes son? Bueno, son un conjunto justamente de sindicatos vinculados a la industria nacional que se han ido, que han ido sufriendo en carne propia el desmantelamiento de la industria, ¿no? Y en esas circunstancias se han visto obligados a unificar fuerza para combatir justamente el desmantelamiento de la industria. Y en esas reuniones, lo que quedaba claro es que desde la salida de la dictadura hasta la fecha, toda la industria nacional ha sido desmantelada o reducida a su mínima expresión. Y eso ha sido producto de la gestión de todos los gobiernos de la salida de la dictadura hasta la fecha. Ese argumento de que la inversión extranjera venía a resolver todo y que dinamizaba la economía, bueno, la dinamiza en estos términos, uh-huh. en dar números inflados, pero en lo que implica la generación de empleo, la generación de buenos salarios, producir cosas que resuelva la necesidad de nuestro pueblo, eso quedó la historia, o mejor dicho, será cosa que tengamos que conquistar en el futuro. Y evidentemente este nivel de producción, este nivel de industria, este nivel de empleo y de salario tiene impactos en la seguridad social, que justamente sobre eso vamos a hablar. Bueno, te propongo entonces hacer una pausa y enseguida nos metemos en este tema de la realidad de estos 550.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, 180.000 menos de 15, y bueno, y el futuro de la seguridad social en el país. Con el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, abrimos esta segunda parte. Con respecto a la realidad de la industria, por ejemplo, Julio desde Rocha nos manda este mensaje, dice: la Fábrica Nacional de Cerveza demuestra con 700 empleados y ganancias de 17 millones de dólares en el año 2023. ¿Quiénes hacen posible eso? Dice: los uruguayos con su consumo. Esto demuestra que los mercados internos no son chicos, todo lo contrario, hay que practicar proteccionismo. Esta cerveza le van a permitir traer, dice, cerveza de Argentina, y los 700 Exacto. desaparecerán sin proteccionismo, no hay industria nacional. Dice Julio en este mensaje de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, Gonzalo, ¿no? Sobre esta realidad de la industria uruguaya. Efectivamente, acá, y eso vale para muchos otros rubros, ¿no? Otras industrias. La posibilidad real que ofrece el mercado nacional para sustentar y justificar la industria nacional. Uh-huh. Pero en el caso de que algunos números no dieran en términos económicos redondo, ahí no se agota la discusión. Porque nosotros podemos decir que un par de zapatos comprados en China sí. van a salir más barato que si lo producimos en Uruguay. Eso lo podemos decir en cuanto a un par de zapatos en términos de costo. Y puede ser cierto, pero veamos el panorama completo. Primero, ¿de dónde surge el cuero utilizado en China? Una buena parte de nuestra propia tierra, ¿no? El ganado que se faena en Uruguay o en la región genera un cuero, una cantidad de cuero suficiente como para ser exportado, y en este caso lamentablemente sin valor agregado, porque las curtiembres uruguayas apenas le pegan una lavada al cuero para exportar y con eso justificar una devolución de impuestos, no porque haya realmente un procesamiento del cuero. Este desmantelamiento del proceso completo ha llevado que de los 10.000 trabajadores que teníamos estemos en torno a los 2.000 en las curtiembres. Ahora, si el Uruguay utiliza ese cuero que genera en el Uruguay, reactivamos las plantas industriales, las justificamos y las actualizamos desde el punto de vista tecnológico, utilizamos el conocimiento de la mano de obra uruguaya, producimos los zapatos a nivel local y colocamos esa producción en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en todo lo que es la plantilla pública, también en el mercado privado. Ah, bueno, vos ahí estás generando un mercado que justifica la producción local. Pero que además, capaz que desde el punto de vista del precio del par de zapatos, capaz que empatás. Pero ¿cuánto ganás en la generación de empleo, claro. en brindar buenos salarios, en cubrir una necesidad del mercado local con calidad también, uh-huh. porque ahí está lo otro, sí, fenómeno, trae un par de zapatos de China, pero ¿cuánto te duran? ¿No? Entonces, esa lógica numérica simplemente de ganancias a secas es la que rige en los burgueses, evidentemente, y también en buena parte de sus amigos políticos. Pero no es la lógica con la cual nosotros pensamos el desarrollo de la industria nacional. Y ahí entra, Gonzalo, toda la parte de industria alimenticia, ¿no? Por ejemplo, el pescado. Otro ejemplo. Uh-huh. Si nosotros pensamos en lo que ha significado hoy la privatización de la flota pesquera, porque el Uruguay no tiene ninguna embarcación nacional estatal que justamente asegure el consumo de pescado para la población uruguaya. Estamos padeciendo la paralización de toda la flota pesquera que está en manos de empresas privadas, que ellos justifican la paralización justamente a partir del análisis de sus márgenes de ganancia o de pérdida, según ellos, y con un gobierno cómplice, porque en vez de quitarles los permisos de pesca luego de tanto tiempo paralizado, el gobierno los contempla, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el Uruguay no puede desarrollar una flota pesquera estatal que salga a la mar con trabajadores uruguayos, que desarrolle una actividad pesquera equilibrada y que no sea de arrastre y de desastres del mundo marítimo, que asegure justamente el pescado en el mercado local y, bueno, evidentemente hacerlo a partir de un precio accesible para la población uruguaya? Y lo mismo pasa para la industria de la carne, la posibilidad, sí, uh-huh. de tener frigoríficos estatales que justamente puedan producir carne para el mercado local a precios accesibles y de esa manera regular el precio de el producto local que establecen los frigoríficos privados. Y lo mismo pasa para la producción de fruta y verdura. Claro. La posibilidad de fomentar realmente la producción familiar a nivel local, por ejemplo, utilizando las tierras del Instituto Nacional uh-huh. de Colonización, 300.000 hectáreas en su poder que pueden ser utilizadas perfectamente para producir alimentos, fruta y verdura de calidad, accesible y además generar empleo y poblar nuestros departamentos. Y lo mismo pasa, por supuesto, con los tambos, que han sido destruidos a partir de este avance de la soja y de la forestación, producto de que el mercado, de que la lógica económica actual no los respalda, ¿no? Ni con subsidio ni con políticas específicas. Bueno, nosotros creemos que eso también hay que respaldarlo. Entonces, cuando uno empieza a sumar en la listita, sí. cuántas industrias uno podría reactivar y cuánto significaría repercutiría en el mercado local, los números empiezan a cambiar significativamente. Lo que pasa es que chocás con este modelo, claro. imperante gestionado por la derecha tradicional y por el progresismo, ¿no? Ahora, Gonzalo, y esa realidad, bajos salarios, un desempleo alto, casi inexistente de la industria, la producción de industria nacional, ¿con qué realidad encaramos lo que es, por ejemplo, la propia seguridad social, ¿no? Sí, nosotros nos preocupamos evidentemente por, en estos momentos, lograr por el triunfo del plebiscito de la seguridad social, que significaría el aumento de las jubilaciones mínimas y equipararlas al salario mínimo nacional. Eso en muchas familias de hogares humildes, donde están los jubilados, los viejos trabajadores humildes, eso significaría un refuerzo económico para sobrellevar los costos de vida. Pero evidentemente esto no solamente es la consecuencia de la privatización de la seguridad social con las AFAP. En la medida que el BPS le transfiere todos los años 1.500 millones de dólares, y que ahora va a ser más porque todos tenemos que aportar, en la medida que el BPS pierde de muchísimos millones de dólares, no tiene capacidad, entre comillas, de aumentar las jubilaciones por sus propios recursos. Pero no solamente las AFAP es el problema del desfinanciamiento del BPS, sino que también es la lógica del empleo vigente. Si vos tenés malos salarios, tenés bajos aportes, necesariamente vas a tener jubilaciones magras en la lógica actual, ¿verdad? Que se quiere revertir, por supuesto, y que se está dando la pelea para ello. Pero si vos tuviste toda una vida trabajando, a veces aportando, a veces trabajando en negro, tu salario nunca fueron voluminoso y por lo tanto sus aportes siempre fueron magros, claro, cuando pasás raya, tu jubilación va a ser la mínima, va a ser una jubilación de hambre. Entonces, una buena parte del problema que hoy tienen los jubilados y los futuros jubilados es la lógica del salario, es la lógica del empleo, es la lógica de este modelo productivo, ¿no? Que termina utilizando al trabajador y su salario particularmente como una variable de ajuste para aumentar siempre sus ganancias, ¿no? Y evidentemente esta pelea hay que darla, es a corto, mediano y largo plazo, pero lo que tenemos en el horizonte próximo es el plebiscito de la seguridad social. Y muchas de las injusticias que surgen a partir de este modelo productivo y esta lógica industrial, la podemos revertir con el triunfo del plebiscito de la seguridad social, o por lo menos dar pasos significativos en su mejora. Por eso convocamos desde Unidad Popular Frente de Trabajadores a que en octubre la gente ensobre la papeleta blanca del sí, a que nos acompañe a nosotros en octubre para que la Unidad Popular Frente de Trabajadores tenga representantes en el Parlamento, para que con el triunfo del plebiscito nosotros podamos tener también gladiadores en el Parlamento que aseguren la aplicación del contenido de la papeleta del plebiscito de la seguridad social. Así que mañana es una fecha importante porque se hace el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña del sí. Evidentemente nosotros estamos del primer momento en esto, no somos arribistas, uh-huh. No somos recién llegados, estuvimos del primer momento en esta pelea y seguiremos hasta el triunfo en octubre. Así que a redoblar los esfuerzos para lograr los dos objetivos, el triunfo del plebiscito y de la izquierda que lucha. Gracias, Gonzalo, hasta la semana que viene. Gracias a ustedes, nos vemos. La gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Así pasó la audición del candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, que se reencuentra con la audiencia todos los martes a partir de las 11 horas aquí en el 1250 de tu dial. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que va.